A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Saludos y muy buenas tardes. Domingo estamos. Esta es la hora previa al comienzo, dentro de unos 60 minutos aproximadamente, de una nueva edición de Carrusel Taurino con Juan Ramón Romero. Una vez concluida la temporada de toros, tras la Feria de Jaén en octubre, volveremos a nuestro horario habitual, el del País de los Sueños, sábados y domingos, desde las 10 hasta las 12, hasta la medianoche, como siempre, con la mejor música del mundo. Y de todo ello sabe mucho Early Thornton. My Life, un nuevo disco, una de las novedades que ya estrenamos ayer precisamente y que seguimos disfrutando en esta radio única en Andalucía. Saludos de Juan Antonio Jurado. Lorenzo Romero vuelve a ser el productor de este tiempo en el que nos entregamos en cuerpo y en alma, sencillamente, a los mejores sonidos que hemos encontrado en los últimos días. Música de Early Thornton, un saxo que comenzó como profesional en la década de los años 80, Él nació en el seno de una familia de artistas de Nashville, Tennessee. Un hombre que tras su graduación en la Universidad del Estado como ingeniero eléctrico, se trasladó a Orlando, al sur, en la península de Florida, para preparar los temas de su primer disco en solitario, que fue presentado finalmente en 2004. El debut de ese año, el segundo disco, My Life, en 2008, que es el que estábamos escuchando precisamente. También es completamente nuevo. Vuelve otra gran artista. Love the Woman es el nombre de lo más reciente de Chanté Moore, que ahora mismo llega a Radio Andalucía. The last time we shared a laugh, it seems like forever, 'cause now I hardly ever see a smile. I've never been the fool to think that love don't cost a little pain. I don't think it's supposed to be this hard. We made love, not just to make up. It seems like forever, 'cause now I hardly ever feel your touch. I've never been a fool to think love don't cause a little pain. But I get so supposed to be this hard. Supposed to be to get along. Neither one of us wants to say we're wrong. So we go on and on. Change the morning, noon, and night. All we do is fight, baby. It ain't supposed to be this way. Es un disco realmente bello, muy elegante, como todos los que Chanté Moore ha ido elaborando desde el debut, Precious, así se llamó su primera colección, allá por 1992, hace ya muchos años de todo ello. Música a flor de piel, el país de los sueños. Con Juan Antonio Jurado. Y con otro gran disco muy esperado, hacía mucho tiempo que no sabíamos nada sobre la música de Greg Kurokis. Al fin tenemos nuevas sobre él. Heat Wave es el nombre de esta nueva colección de sensaciones. En la tarde de Andalucía, una hora estupenda para disfrutar de una música increíble. En todos los casos, la seleccionamos meticulosamente, con todo el cariño y con todo el cuidado. Y avanzamos hasta el último rincón de Andalucía. Greg Rock's Heatwave, esto se llama Brooklyn Nights. Las noches de Brooklyn, ahí estamos, con Greg en Nueva York. De uno de los grandes protagonistas de Maryland, el mismo lugar de procedencia de Ken Navarro. Estamos al oeste de Virginia. Allí nació Greg, aunque se trasladó a Los Ángeles en 1983 exactamente, convirtiéndose entonces en uno de los primeros pianistas del grupo de Rice Freeman y Steve Reed, los míticos Rippingtons. El debut en solitario en el 91, desde entonces varios álbumes. Este Hate Wave fue el octavo, no es nuevo, pero hacía mucho tiempo, como decíamos antes, que no escuchábamos la música de Greg. Es una producción que data exactamente del 8 de octubre de 2002. Lanzamiento previsto para el 23 de septiembre de 2008. Se llama exactamente Energy. Energía. Estamos ante la última entrega de los míticos ya 4Play. Llevan muchos años en activo. Siguen los mismos, idénticos. Son 10 nuevas canciones de Jazz Club. En la que estamos escuchando es una obra del pianista de la banda, Bob James. Naturalmente Nathan East, Harvey Mason y Larry Canton en las guitarras. Míticos 4Play siguen en activo, regalando muy buenas canciones al mundo. Ahí quedarán para la historia, para disfrutarlas intensamente lo más profundo. Para eso sirve la música, para soñar, para imaginar, para vivir, para sentir. 4Play, Harvey Mason en la batería. Lead tenor, primer guitarrista, sustituido hace años por Larry Canton, que ahí sigue. Bob James al piano, teclista, productor de buena parte de las canciones, compositor, por ejemplo, de esta. y Nathan East, que es uno de los mejores bajos del mundo y que desde el primer momento, como casi todos sus compañeros, está formando parte de la estructura de una banda mítica, acompañando también durante años a infinidad de grandes artistas y, naturalmente, publicando algunos discos en solitario durante muchos años, dedicados fundamentalmente al jazz o al smooth jazz. Música a flor de piel. En el país de los sueños. Con Juan Antonio Jurado. No sé si habrá tiempo para más foreplay hoy. Si no, la próxima semana seguiremos desgranando meticulosamente, con sumo cuidado, cada una de las canciones de ese Energy. En la portada del disco aparecen, pues, como los hombres, aquellos, los Men in Black, los hombres de negro, los cuatro, vestidos con camisa blanca, traje negro, todos y cada uno de ellos. Y además, pues, cuidando al mínimo detalle, como todos los músicos que aquí aparecen, cada una de sus producciones desde, pues, prácticamente finales de los años 80. Vamos a retornar al trópico, que es un lugar que solemos visitar con frecuencia, con los mitos, con los clásicos, con los viejos maestros y con nuevas protagonistas en la escena. Sabrina Maleiros vuelve a Radio Andalucía en el País de los Sueños, porción del álbum New Morning. Esto es Nueva Mañana. exactamente dos discos los que conocemos y los que han publicado Sabrina Maleiros, una de las jóvenes nuevas intérpretes brasileñas cuya presentación ha sido seguida con una gran expectación hasta el lanzamiento de ese primer disco que nacía en 2005, en mayo, en primavera, con el nombre de Equilibra. New Morning, lanzado precisamente en pleno verano de 2008, concretamente el día 8 de agosto. Ella es Mary L., cantando en francés fundamentalmente canciones con aspecto tropical, con aire y ritmo de bossa nova. Faux semblant et pareo, fausse joie et faux numéro, faux tambour en stéréo quand il pleut sur Rio. Fausse jungle et fleurs séchées, faux oiseaux de papier mâché, les couleurs s'en vont à l'eau quand il pleut sur Rio. C'est la pluie qui rit de nos enfantillages, c'est la pluie qui fait couler mon maquillage. Y la bossa, que en 2008 cumplían 50 años de vida, y cómo se celebraba en ese país increíble, enorme, inmenso, lleno y cargado por todas partes de los auténticos colores de la vida que impregnan álbumes de gentes tan nuevas como Mary L. Mary L., la que estábamos escuchando, Bossa Nova, el título del disco, evidentemente está claro por qué lo llamó así. Mezclando esa juventud, esa energía y ese buen gusto por el clasicismo con una de las grandes estrellas que lleva toda la vida en esto. Estamos ante el sonido de Sonia Rosa. Después de nuestro tiempo, llora tu tristeza. Sonia Rosa en Radio Andalucía. Hasta las 6, esto es El País de los Sueños. Chora, que a tristeza foge do teu olhar, brincando de esquecer, saudade vai passar. La música de Sonia Rosa, una gran artista desde hace muchísimos años. Después, Don Nosso Tempo, después de nuestro tiempo. 12 canciones, estupendas colaboraciones, en todos los casos, en cada una de las 12 piezas que conforman este buen disco. Una de ellas, Llora tu tristeza. Una gran cantante, también compositora, llamada en realidad Sonia Angélica de Carvalho Rosa. Por cierto, la hija de uno de los más famosos y mejores jockeys de Brasil en las carreras de caballos. No sé, seguramente lo conozca. Olavo Rosa. Dejamos a esta mujer y vamos a retornar al ritmo parecido al de Mary L con otra de esas nuevas jóvenes artistas que adoran la música tropical y a veces las mezclan con algunos de esos clásicos que forman parte de la historia. Recuperamos una vez más ese New Morning de 2008 con Sabrina Maleiros como estrella, una producción del 8 de agosto que incluía esta maravillosa versión de It's Too Late. Es demasiado tarde. Stayed in by the morning just to pass the time. There's something wrong here that can be no denying. One of us is changing, or maybe we've just stopped trying. Sabrina Maleiros recogiendo este It's Too Late, es demasiado tarde, una de las canciones que Carole King llevó a las listas internacionales, especialmente impacto en listas norteamericanas en su país hace ya mucho tiempo. Seguimos, Lorenzo Romero en la producción. Saludos y bienvenidos. Queda mucho por delante. La mejor música sigue, Sarita. Así es, el país de los sueños. Cuidando todos los detalles ahora con Mike Catalano. También lo escuchamos ayer, A Manhattan Affair es el nombre de este disco que incluye una revisión interpretada junto a Willie de The Fool on the Hill. Un loco en la colina. Alone on a hill. Mike, música vital. The man with a foolish grin. Música a flor de piel. El país de los sueños. Con Juan Antonio Jurado. Mai Catalano y una versión de Sexual Healing, que no es la única que ha ido apareciendo en los últimos tiempos. Esta es otra historia distinta. Oh, I need some sexual. Sexto disco, Akira Jimbo. Yeah. And when I get that feeling, helps to relieve my mind. It's sexual healing is good for me. Sexual healing is something that's good for me. Whenever blue teardrops are falling, in my emotional stability is leaving me. There is something I can't do. I can get on the telephone and call you up, baby. And honey, I know you'll be there to relieve me. The love you give to me will free me, yes. If you don't know the things you're dealing, oh babe, I can tell you, baby, that it's sexual healing. Las que estamos disfrutando en estos últimos minutos. Sabrina Maleiros, por ejemplo, con It's Too Late de Carole King. No hace demasiado tiempo. Ahora estamos, antes de disfrutar de la música de Akiro Jimbo, de ese Get Up, sexto disco de 2008, de esta maravillosa versión de un viejo éxito, Sexual Healing, que todo el mundo recuerda, que es de Marvin Gaye. El país de los sueños. En el país de los sueños, otro de los lanzamientos completamente nuevos que estábamos disfrutando hace un momento con una mujer como Carole Dubok. Un disco que nació exactamente el 22 de abril de 2008. Estupendo álbum para una mujer que ha trabajado para mucha gente importante, que ha escrito incluso algunos de los viejos éxitos de Chante Moore, que hoy mismo hemos escuchado Stephanie Mills o incluso Patti LaBelle. Esto es música. El país de los sueños. Frank Gambale es uno de los músicos que aparecían en la nueva entrega Get Up de Akira Jimbo. Además, Abel Laborio al bajo y Omaro Ruiz en los teclados. Un hombre que llevaba muchísimos años sin publicar absolutamente nada, casi 10 de ausencia. Un baterista con una increíble capacidad ambidiestra para tocar el instrumento. Un músico que nació en Tokio, en Japón, y que se hizo famoso como parte del mítico grupo japonés de fusión Casiopea. Thank you. rozando, profundizando más que rozar la experimentalidad de Numbre, que lleva muchos años en esta industria. Un líder en Casiopea, una banda formada a finales de los años 70, con el guitarrista Isinoro, el teclista Minoru Mukaya, el bajo Tetsuo Sakurai y Takashi Sasuke. Akira Jimbo estuvo en el grupo hasta 1989. 3 años después de haber presentado Cotton, que fue uno de sus primeros discos. Algunos más los que han ido llegando a través de los años, independientemente de sus vídeos didácticos. Stephen Quinn, trompetista, extraordinario álbum. Estamos ya prácticamente al final, nos despedimos. A partir de las 6 en punto de la tarde, Carrusel Taurino en Radio Andalucía. Juan Ramón Romero. Hasta ese momento, la mejor música sigue aquí. Volveremos el próximo fin de semana. Lorenzo Romero en la producción. Fue un placer. Juan Antonio Jurado.